Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital del Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Bailando como mono, espero encontrarme. Bailando en piedra perdida. Buenas tardes y buenos días según a la hora que nos estén escuchando, queridos amigos, queridas amigas de Radio Diferencia. Estamos acá reunidos un día de semana en el hospital, que no es habitual. Ojalá que se sigan dando estas instancias. Y Lois, parece que nos tiene algo interesante que dice que estuvo redactando ayer. Sí, un libro de Anatoly Potocki que conoció y se llama Pablo Picasso. Le saqué un extracto. ¿Ya? Que es prácticamente la mía forma de vivir. El chantaje titulado No forma de arte. Mira, Apollinaire resume su propia experiencia y la de Picasso en una teoría de creación artística basada en un criterio algo sorprendente. Hay poetas a los que su musa les dicta las obras, hay artistas cuya mano es guiada por un ser desconocido. Lo desconocido también era el escenario de las aspiraciones de Rambo, quien consideraba la novedad como un gran valor. Vladimir Mayakovsky también definió a la poesía como un viaje a lo desconocido. Pero a diferencia de Rambo, un niño rosado muy prematuramente por el ala de la literatura. Mallarmé dice cuyo mundo se desmoronó cuando repudió el arte. Picasso encontró su revolución, por así decirlo, al haber vivido la vida de varios artistas. Y hay cosas que me pasa a mí, me identifico con todos los genios. Al haber pasado por varias etapas de crecimiento, que no varios pedidos, con por lo cual Apollinaire habló de olvidar después de estudiar. Picasso que los pintó contra sí mismo, dejando la alta escuela academicista para transformarse en un genio. Gracias, Lois. ¿Qué ganó Picasso al costo de olvidar con tanta dificultad su visión anterior basada en la tradición pictórica clásica? Un nuevo conocimiento de las artes plásticas, en el que el lenguaje formal tiene la misma relación con la forma del mundo visible, como el lenguaje poético tiene con el habla de todos los días. En 1907, Picasso, de hecho, descubrió lo que había estado implícito en el tema de la ceguera durante su periodo azul. El artista tiene un ojo interno de la imaginación que ve y siente con emoción. Picasso, encerrado en su estudio, trabajando durante toda la noche, como era su costumbre, obstinadamente se concentraba en aprender de nuevo, cambiando su gusto, reeducando sus sentimientos personales. Existe una explicación del por qué que casi todas las obras de 1907 tienen el simple carácter de las aulas, los estudios de desnudos, los tamaños medianos, las cabezas, naturalezas muertas. Por un lado, obra académica y monstruosa fue producida solo mediante 1907, sirvieron para reeducar el sentimiento, mientras que por el otro corresponde a la filosofía pictórica de Picasso en aquel momento, impregnación de la imagen atemporal. Imagen trasfondo eterno. No obstante, esta tosquedad puede atribuirse al sentimiento de destrucción agresiva tan característico del espíritu revolucionario de Picasso en 1907. Esta extensa, extenso manifiesto, porque ya prácticamente es un manifiesto lo que hiciste, Lois, sobre Picasso, ¿Qué es para ti Picasso, Lois? Picasso y el ala adversa de Rimbaud. A Rimbaud le decían el literario. Le tenían mucha bronca porque parece que tenía mucha guita cuando venía de un campo, me contaron del campo. No era un hombre de ciudad, sí. Pero se entregó su vida completa a por ejemplo, se llama el libro de él, ¿cómo se llama? El diablo, ¿cuánto es? Una temporada en el infierno. Sí, una temporada en el infierno. ¿Lo leíste? ¿Te acuerdas? Sí. El bueno Rimbaud se da contra Cristo. Hay otro, o sea, que se llama Iluminaciones. Ese es muy bueno también. El barco ebrio. ¿Y qué te gustaba más de Rimbaud? Lo que decía, lo que él escribía. Me gusta la poesía de Rimbaud de los 15 años, de pero, cuando tenía 15 años. ¿Verdad 16. Que escribió hasta los 17? Sí. No, era extraordinario, un genio. Sí, yo pienso que Picasso adopta las distintas personalidades. Todos los genios de esa época adoptaban las distintas personalidades. Oye, Juan, cierra. Adoptaban todas las personalidades de los mismos. Bueno, Lois, pasando a otro tema, tenemos sí, visita hoy día acá en la radio. Sí. Los compañeros son de una revista virtual, ¿cierto? La otra voz. Y también se hizo presente hoy la belleza. Sí, innata de la radio. Que siempre es bienvenida. Labio grueso, rosado para cualquier hombre. Claro, es un festín. Así que está con nosotros Karina. Un aplauso para Karina. Claro, estamos muy contentos de que esté Karina de vuelta y los compañeros que ella hizo el contacto, sí, de la radio La Otra Voz, ¿cierto? No sé, chiquillos, podríamos comenzar que ustedes nos contaran un poco qué es lo que es, en breves palabras, La Otra Voz. Bueno, La Otra Voz es una revista digital, como tú bien lo decías, que llevamos 4 años acá en Valparaíso, cubriendo temas locales, Viña del Mar, Valparaíso, los alrededores, y siempre tratando de hacer reportaje más en profundidad. Por eso hoy día quisimos venir hasta acá, hasta la radio, para saber cómo es realmente una sesión de la radio y plasmarlo después en un reportaje. Ya, ¿y por qué Radio Diferencia? ¿Cómo lo ubicaron? ¿De dónde surgió ese contacto? Nosotros nos lo ubicamos por Twitter, ¿ya? La red social Twitter. Llegamos ahí, me empezaron a seguir específicamente a mí y ahí yo empecé a cachar un poquito más qué es lo que significaba la Radio Diferencia, que al principio no entendía bien lo que era, y después me contacté con Karina y coordinamos en el fondo para poder venir y realizar un reportaje para entender más lo que significa esta radio. Chiquillo, ¿podrían ustedes contar brevemente qué es lo que es una revista virtual? Bueno, una revista es virtual, en el fondo es una revista en el fondo que funciona a través de internet. Y bueno, lo que nosotros hacemos en el fondo es reportaje más en profundidad, también planteamos noticias de la realidad local de acá de Valparaíso, de Viña del Mar, y bueno, tratamos de hacer todo lo que se pueda para poder informar y tener a la gente con una visión distinta de los temas que suceden acá en Valparaíso y también en Viña del Mar y bueno, cuando podemos, porque somos un equipo chiquitito, también en otras localidades de la región. Ya. Nosotros funcionamos habitualmente los sábados. Claro. Hacimos el programa los sábados. Uh-huh. Hoy día hicimos una excepción, hicimos un programa especial y especialmente para ustedes. Claro. Así que si ustedes nos quieren preguntar, yo no quiero ser el entrevistador de ustedes. Ustedes tienen que ser el entrevistador, sí, pues, de nosotros. Será la... Claro, esa es la idea. Claro. Bueno, primero preguntarles en el fondo cómo nace Radio Diferencia. Radio Diferencia nace por la iniciativa de un compañero periodista que trabaja acá en el hospital, que trabaja con los talleres de radio que le hacen a los pacientes que vienen por al hospital diurno principalmente, y él hace ya, ¿cuántos años? El 2005, 8 años ya prácticamente. Uh-huh. El 2005 empezó a reunir gente que posiblemente podía partir con Radio Diferencia. Yeah. Ahora, ¿de dónde viene la idea? la idea viene un poco de la Colifata, de la, una radio que hay en Argentina, que la deben haber escuchado. Sí, sí, yo la había escuchado. Claro, entonces por ahí surgió la idea, digamos. Entonces empezamos el 2005 con un número de integrantes de aproximadamente 10, que es más o menos lo que se ha mantenido en la radio a través de los años, como 10, 12 integrantes más o menos. Entonces ha pasado gente por la radio que ahora no está en la radio, pero siempre está llegando gente, o vienen personas así como ustedes que nos han hecho reportajes, entrevistas, qué sé yo. Entonces ahí surge ahí surge en el año 2005 por iniciativa, como te decía, de Sergio, que es el periodista que trabaja acá en el hospital. Y a mí me contactó otra persona, un amigo mío, que escuchó de que estaban haciendo esta radio, y yo vine para acá y le dije: oye, sabes que yo tengo una experiencia en radio, y me integré, y soy uno de los antiguos, digamos, de los que más tiempo lleva. Y Roberto también está de los fundadores. Claro. Y me dijeron que era el relator deportivo. Así es. Así que ahí surgió Radio Diferencia, con la idea de hacer una radio que la hecha por pacientes psiquiátricos. Claro. O sea, no, a nosotros no nos vienen a hacer una radio las personas digamos que sean profesionales o no. Nosotros hacemos la radio. Claro. Solo, digamos. Con apoyo, lógicamente, de repente que nos prestan apoyo, pero los quesos los cortamos nosotros, los pacientes. Claro. Y eso es interesante. Oye, ¿y qué temas tratan así de todo? Ya me dijiste deporte, pero ¿qué más temas van viendo? ¿Arman una pauta antes de crear los programas? No armamos tanto la pauta, antes la armábamos. Pero ahora dejamos que la cosa surja como espontáneamente. Es como más fresco, tiene como esa frescura de la cosa espontánea, de la improvisación, digamos. Entonces, pero los temas que generalmente se tocan son política contingente, salud mental, por supuesto, y Roberto habla de deporte, Lois generalmente habla de arte, de pintura, qué sé yo. Dependiendo de los gustos en el fondo de cada uno de los pacientes, en el fondo, de los que participan dentro de la radio. Exacto, pero estamos bien vinculados con el tema de lo que pasa en el país, qué sé yo, siempre estamos informados, siempre tocamos ese tema. No tenemos nosotros ningún partido político que esté detrás, ni... Claro, me imagino. Claro, o sea, somos libres, digamos, de opinar. Y podemos criticar a cualquier gobierno que haya, o sea, si no nos interpreta o no nos ayuda a las reivindicaciones de los pacientes psiquiátricos, ahí vamos a estar en la oposición. Claro. Claro, sea quien sea, digamos. ¿No? Pero apoyamos también de repente cuando hay buenas iniciativas que favorecen a la salud mental. Que la salud mental, como ustedes deben saber, yo siempre lo digo, el pariente pobre de la salud en Chile. Claro. Oye, lo otro que te quería preguntar también es en el fondo, preguntarles en el fondo a todos, ¿cómo ha funcionado el tema? ¿Cómo les ha ayudado a los pacientes de acá el tema de hacer radio? ¿En qué forma los ayuda? El que quiera responder, adelante. El funcionamiento ha sido de repente complicado porque a veces también de repente hay personas que, muy poco sí, pero se da, por ejemplo, hay una compañera que está internada en este momento, que se descompensó, y a veces nos afecta en ese tipo de cosas, a la radio directamente. Hemos tenido compañeros que lo hospitalizan, pero generalmente la medicación y todo lo que, si uno es ordenado con ese tema, generalmente no se descompensa. O sea, es una cuestión de responsabilidad también. ¿Lois? ¿Cómo funciona la radio? La radio funciona tiki-taka, tiki-taka. Nada que con el tiki-taka, el otro loco. ¿Cómo se llama el tiki-tiki? Ese como no tiene nada que con nosotros. No sé. Bueno, la cuestión es que funciona muy bien porque uno puede leer lo que va creando, lo que va destruyendo. Todo sirve, la destrucción y todo. Entonces, estamos como en un... Podríamos llamarlo que estamos como un segundo piso, porque aquí estamos en un primer piso, uno más arriba. Así irónico y siempre mordaz, pero con uno mismo. Uno siempre tiene el chiste alegre, en el sentido que, el caso mío, domino harto el humor negro, porque provengo de los ingleses, pero... griego también, pero en todas partes hay gente que se quiere subir a la goma. Lo digo por un pariente que me dijo un día, yo también tengo humor en inglés, pero salió más fome que peor yo en escabeche. Bueno, también es importante destacar que a la radio ha venido muchos estudiantes de psicología, estudiantes de sociología, de antropología. Todas las carreras, digamos, que de una u otra manera están vinculadas con el tema de salud mental o con el hombre propiamente tal, con el ser humano. Entonces, hay varias personas que han venido, y como el caso de Karina, que ella se quedó, venía ella a hacer un asunto, un estudio para su tesis profesional, y se fue quedando, y ahora la tenemos acá, digamos, como un profesional de apoyo. Y así como han habido varios profesionales que han apoyado a la radio, pero no todos se quedan, digamos. El caso de Lucho, que está en los controles también, es el psicólogo, y él está con nosotros apoyándonos. O sea, Lucho, ¿cuántos años Lucho? 5 años. 5 años Lucho en la radio. Yo estoy del 2007, que me invitó Carlos Marambio. Un excelente amigo, compañero, correligionario, excelente discurso, que se haya perdido. Bueno, y lo otro también que quería contar, 2007... Y Karina nos acompañó todo el año que estuvo, pero se recibió y no apareció más. ¿Me recibió todavía? Ya. ¿Pero tienes algo que contar respecto a alguna cosa, una anécdota de tu carrera? Yo quería acotar un poco al tema de lo que decía Juan. Quizás el gran valor y lo que pude descubrir durante este tiempo, desde junio del año pasado, que estoy asistiendo con mi compañera de tesis, fue que esta es la única radio de este tipo. Hay un montón de radios así, hechas por usuarios de la salud mental, en España, en Brasil, en todos lados, en Francia, Argentina, claramente, en todo el mundo. Pero esta, que yo, por lo que pude indagar, es la única que está hecha en todo sentido por usuarios de la salud mental. O sea, ellos no tienen a nadie que les imponga nada, ni que les digan qué contenidos van a salir, ¿cachai? Lo único que tienen, claro, es el lucho del apoyo de la edición, claro, digamos, en este momento. pero han estado sin apoyo externo, sin profesionales, sin estudiantes, y han sabido estar durante estos más de 8 años al aire, con sus propias demandas, con sus propios mensajes, con lo que ellos querían decir en el fondo. Yo creo que eso es lo valorable de esta radio, porque en Santiago ahora hay otra. Hay otra, se llama Radio Nueva Terapia, que nació en el 2012. Pero también tiene la tutela, digamos, de un grupo grande de estudiantes, un grupo grande de psicólogos, y no es lo mismo, ¿cachai? Entonces yo creo que este es el valor que tiene esta radio, que son ellos. Son ellos y nada más que ellos, con sus intenciones y con su mensaje. No sabía que nos copiaron. No, no sabía. ¿Y usted lo sabía? Sí. Cuénteme. Sí, sabía. En Santiago también han habido otras instancias parecidas que han desaparecido. Porque imagínate tú lo que debe ser, digamos, de complejo mantener una organización con usuarios de salud mental, digamos. Entonces las organizaciones de usuarios prácticamente no existen, son muy pocas. Entonces a nosotros también nos ha costado mantenerla. O sea, cuesta, digamos, de repente ver todos los casos, caso a caso, de si algún compañero tiene algún problema, aparte de los problemas de salud. Probablemente tal, de repente pueden tener problemas de habitación, por ejemplo, porque hay varios compañeros que están acá y que han pasado por la radio, que viven en hogares protegidos. No sé si más o menos sabe lo que son los hogares protegidos. Son, ¿sí? Lois. Yo vivo en un hogar protegido que es salvaje, bueno, porque resulta que... No es que me ponga cuigo, ¿eh? Pero la verdad de las cosas es que... no hay ningún hachazo constantemente sobre nuestra cabeza, en el sentido que nos dicen, oh, esto, haga lo otro. No, aquí hay un silencio espiritual, un silencio de mantención sistemática, un ascensor, y ni un problema. Si uno hace sus cosas para callado y nadie da tanda, no existe la cohesión desquiciada que existe dentro de los otros hogares protegidos. Bueno, yo soy Mabel Oces, pertenezco a la red de Diferencia, soy la vicepresidenta. Llegué el 2011 en marzo y mi experiencia ha sido muy enriquecedora, porque yo estaba con 10 pastillas y el doctor me fue bajando los medicamentos, y a la vez venía a rehabilitación a la radio. Y realmente me siento muy bien, porque ahora estoy en una pastilla y estoy bien de salud. Pero la radio me ha estimulado a querer hacer cosas, proyectos, y siempre estoy dispuesta a mejorar. La radio realmente es una terapia que ayuda a los usuarios del hospital. ¿Quieres preguntarme algo? Eso quería saber, en el fondo, eso. Efectivamente, si es que a ti te había servido, si tú sentías que habías mejorado, en el fondo... a través de este programa, en el fondo. Mira, yo cuando entré a la radio era tímida. Yeah. Tenía tartamudez y estaba muy rígida con toda la medicación que estaba tomando. Uh-huh. Entonces acá empecé a desarrollar personalidad. Yeah. Yo no me atrevía a hablar en un micrófono así delante de las personas. ¿Y al principio te costaba? No, pues llegué y empecé a hablar al tiro. Al tiro, ya. Claro, me pasaron el micrófono y yo, hasta yo misma me desconozco, porque nunca pensé que podía lograrlo. Uh-huh. Es como que alcancé una meta, uh-huh. ¿Me entiendes? Y la radio me ha dado alegrías, bendiciones, me ha dado salud, bienestar, uh-huh. Felicidad, amigos verdaderos acá que tengo en la radio. Y me estimula, porque vengo con ánimo, con ganas acá. Y yo antes traía temas y los leía, entonces ahora avancé un poco, porque ya no estoy leyendo los temas. Traigo temas o espontáneamente hablo de algo. Igual es interesante conocer el proceso que tú has vivido, en un fondo. Sí. A eso me refiero yo. Mira, no, yo... No quiero hacerte recordar cosas que en el fondo no quieres recordar, pero en el fondo, claro, pa poder entender, en el fondo, cómo todos ustedes han avanzado con este programa. Mira, yo en la radio traigo diferentes temas, pero también he hablado sobre sexualidad. ¿Ya? Sí, me habían contado que te gustaba hablar de ese tema. ¿Por qué te gusta hablar de ese tema? Porque es un tema interesante, de actualidad, uh-huh. Y es importante que todas las personas sepan que hay remedios para los problemas sexuales. Yo traía medicina alternativa, ya. Hablaba de las hierbas, las plantas para los problemas de la impotencia, los problemas de la mujer, uh-huh. Porque me gusta ayudar a las personas que nos escuchan en la radio. Uh-huh. Claro. Ser una terapeuta también para ellos, guiarlos, orientarlos. Ya, Roberto Olivares. Bueno, mi nombre es Roberto Olivares Carna, igual que el profesor de radio Sergio Olivares. Olivares, Sergio es con Z y el mío es con S. Siempre se equivocan la ficha o la estadística, la ficha clínica, me lo ponen con S, con Z. Me preguntan siempre, ¿con S, con Z, con S? S de sol, no C de zorro, Z de zorro. O de Z de Charlie Alberti y Gustavo Cerati. No, yo estoy bien. Mi experiencia, yo me inicié en un nodual, patología dual, cuando me dio una crisis de alcoholismo. Me internaron por un mes, estuve en terapia y talleres, chakra, carpintería, dibujo, diseño, gimnasia, fútbol, cocina. Y había, una vez llegó un caballero canoso, pelo ondulado, con un jeep feroza, que llamaba Sergio. Él nos dijo, se llama, lo estaba matando, digamos. Perdóname, Sergio. Y él dijo, vamos a grabar, soy periodista de radio y periodista de locución. Me gustaría que me acompañen. Fuimos a un estudio ahí al diurno psicótico, en la entrada al fondo, y ahí comenzamos. Uno de los precursores que me cayó la atención y me llamó la atención, que me apoyó siempre, fue Gustavo Jensen, el Trauco. Él tenía el apodo del Trauco. Era como un poeta y un simple inventor, relator. Yo hablaba de deporte, hasta que llegamos al Teatro Mauri, a la Placere. Fuimos a la Placere y volvimos. De ahí me integré a la agrupación con Juan, un más antiguo. Kalin, que ya no viene, que mejor no quiero nombrar. Y Raúl Ariz y María, la Luz María, que vende cosméticos y perfume. Iniciamos la radio. Y yo me gustó dedicarme. Yo antes era político, me gustaba la política, me gustaba la contingencia, pero preferí irme por el deporte, para no rayar la papa. Entonces había conflictos muy bélicos, no, para no intervenir con. Sobre todo por mi familia. ¿En la política eres momi, Roberto? Te lo digo por parte de mi familia, Juanito, por mi familia. Mucho tengo parientes en Argentina, ellos son evangélicos, canuto. Roberto, me encontré con la Luz María antes ayer en la micro. Ya, ¿qué te dijo? ¿Tuvo el niño? Sí, va en sexta preparatoria y le va muy bien. ¿Tú te acuerdas que estaba preocupado por su hijo? Sí, po. Oye, ¿te acuerdas que antes se vestía llamativamente con 30 colores, arcoíris, y ahora anda así como color sepia? Claro. Sin pintarse la cara un poco. Sí, la cara un poco crema, pero de ahí andás, puede estar mucho mejor. La Luz María tiene un aspecto. Y mi tema favorito, que cuando transmitíamos de la sala de Valenzuela al Hospital de Salvador en el patio, uno de los temas que cuando ya está menos aburrido, así, monótono, escuché un sonido así, entre guitarra y bajo y batería, como hierro, fierro, fundido, cobre, zinc, metal, y de aplachar para la idea, paranoia. El tema de fondo que tocaba la apertura del para iniciar el programa, de Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne. Que fue condecorado por la reina Isabel y el Lord de la Corte. Qué buena mezcla. Y teníamos Sol y Lluvia, teníamos buena música, alternativa, bajábamos fondo, música en vivo, y después seguía el programa. De ahí que nunca más fallé la radio y aquí estoy. Ahora nos encontramos aquí con Roberto y Lois, dos grandes genios del arte, literatura, del deporte. Ya, se me extraviaron lentes. ¿Por qué Julio César aparece anotado en tu correo la foto y el nombre de mi amiga, siendo que el notebook donde vi este correo es el notebook de Alejandra? Lo otro que me preocupa es la salud de mi amigo y poeta Radio Retratos, Jorge Aceituno, quien tuvo la amabilidad de reencontrarme con mi astral, el arte, el teatro, el cine, a los Fassbinder. Más que nada, dejó fluir mi mensaje increíble a pesar de estar encerrado ya, o yo en la sala Valenzuela para el mes de mayo del 2012. Me siento muy holgado, enajenantemente supliciado o suplicidado para bienes de amor congénito, amor creativante, un productor de los fotopoemas, radioretratos, o sea que Jorge Aceituno, el líder de la aceituna, del aceite y de la sal. Anda tranquilo, amigo mío, que ya me salvé la vida y a ti te salvé la tuya. Lois. Roberto, ya. Con el corazón en la mano, Roberto. Gracias, Jorge Aceituno. Tuviste una buena visión del libro. Escapar el humo al instante. El mundo al instante. El humo al instante. Vamos a cambiar de tema, vamos a pasar al deporte y actualidad con la Europa Champions League, la UEFA Champions League. Se juegan los cuartos de final, va a transmitir el Mega por el canal cerrado, abierto y local, todos los cuartos de final. Las llaves están puestas, los finalistas están puestos y el partido que todos esperan, el Manchester United con el Bayern Múnich y el Real Madrid, el Barcelona contra el Real Atlético Madrid de Cholo Simeone. Hay una declaración de la gente de la directiva de la edición técnica del Barça. Dijeron que posiblemente que Neymar no está a la duda, porque muchos hablaron con españoles, extranjeros y la gente local de España, de Cataluña y de Madrid, dijeron que, o de Sevilla, que estaban, preferían a Messi y a Pedro. Y una nada, también Messi lo declaró, también dijo, estaba de acuerdo con eso, poner a Messi y a Pedro, acompañante de Leonel, Pedro y Alessi contra con Leonel Messi, y que Neymar fuera al descanso en el segundo tiempo. Y se habló con gente de la ciudad de Pamplona y todo alrededor de Cataluña, y estaban de acuerdo de que Alessi le tenía mucha confianza. Entonces hay que estar orgulloso y que esperemos que le salga bien el resultado, ya que el Cholo Simeone es un weón de mierda y es anti-chileno. Yo creo que ningún argentino, aunque sea querido o pesado, pero siempre tiene tierra aquí en Chile y espacio, y un espacio de voz y una cama para dormir y un techo y un plato de comida. Y realmente muchos critican al Cholo Simeone a los jugadores chilenos que están en Europa triunfando, como a la Celia Pan, Mauricio Isla, Gary Medel, Marcelo Díaz. Marcelo Díaz está triunfando en el Basel, Basilea de Suiza. Ha hecho buena, el va puntero el torneo de el bético Marcelo Díaz con el Basilea. Y realmente ha hecho buena campaña. Ahí tenemos el caso de, bueno, Pellegrini, que va a jugar la Champions, pero se logró tomar un octavo final y ni fue merecido, ya que la lesión de Kun Agüero le falló mucho. Y las expulsiones de Zabaleta y Company también le afectaron mucho. Y el cuadro de Manuel Pellegrini se desintegró totalmente con la máquina aplastadora de Alessi, Messi, Fábregas, Xavi, Pedro, Iniesta, Mascherano, Valdés, Neymar y otros tantos como Dani Alves, el brasileño, y Adriano. Entonces, realmente yo creo que... ¿Qué vas a hacer, Rodrigo? ¿Un comentario? Te quería preguntar también de la Copa Libertadores, que ahora esta semana creo que juega O'Higgins. Sí. Con Cerro Porteño. Juegan aquí en Chile. Le tocó hoy a jugar a Paraguay. Perdieron allá. Con Cerro Porteño. ¿En La Olla? La Olla con Garcilaso. No, ¿con quién? Garcilaso primero jugaron en el Perú, ganó la U. Y le tocaba el partido de vuelta ahora en el estadio. Pero si tiraban a Engala más y había desorden, iban a jugar sin público. Entre la Libertadores, la Universidad de Chile contra Garcilaso de Real Garcilaso del Perú. Si tiran Mengala. Y tiran Mengala. No sé cómo las pasan, pero no hay seguridad. Igual las pasan. Una Mengala no se puede detectar porque no es metal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Yo me estaba preguntando antes de entrar a esta sala por segunda vez, ¿qué habrá sido los bolcheviques? Porque tienen que tener un orbe muy grande y dominado, porque si no, no le hubieran dado la tunda al San Nicolás y con ello no hubiera habido Unión Soviética. Pensar, un poco soñar en vano, que esto es prácticamente imposible que suceda, porque el gobernante, por decirlo así, de ellos, los militares, la Fuerza Armada, fue Pinochet, borró de un plumazo 30, 40, 100 años de democracia. Entonces hoy día hablan todos que no, que el Partido Comunista, el Partido Comunista, el Partido Comunista. no somos más de 4 o 5 personas. Nosotros no somos más de 4 o 5 personas. No, a nosotros nos mataron a toda la gente. Entonces, es para seguir encebollándose con el asunto militar y toda la cuestión. ¿Y por qué no guerrean contra los limítrofes y en vez de estar haciéndole un mal cada vez más grande y ni siquiera no han pasado más de un mes, siquiera que tomó el gobierno Michelle Bachelet? Y yo creo que la veo muy lejos, pero bajo este punto y esta mira, yo pienso que ellos también tienen su problema grave con los militares. Por lo tanto, la Michelle dijo, no me meto con los militares, pero voy a gobernar para los pobres. Y así está la cosa, pero como la cofradía fascista, que la conozco muy bien, maldita la fascista, maldito el fascismo, tratan de hacernos, ¿qué tratan de hacer? De augurar, de no reconocer el triunfo de la Michelle Bachelet. Cuando conversándolo yo con mi compañero de pieza, decía, no, don Loy, no le haga caso, esos son cantos de sirena de la gente de los militares, no, sí. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué van a hacer? Porque yo, por último, si piensan hacer lo que van a hacer, y a lo mejor no lo van a hacer, pero lo van a hacer, van a estar gobernando para ellos mismos, porque la mayoría del pueblo, la gente, acá no hay cómo defenderse. ¿Qué opinas tú, Rodrigo, de eso? Bueno, si hay que tener militares, pues son un mal necesario. Sí, pero militares que miran la fuerza extranjera de las potencias, si se llama así, sudamericanas, porque a mí me decían que efectivamente aquí estos militares dicen que son capos y todo lo demás, pero le tienen miedo a los peruanos. Le tienen miedo a los militares a los peruanos porque los peruanos tienen como 5 veces más cantidad de tanques y mucho más grandes. Y el mar seguramente lo gobernaría la marítima. Y el cielo escabeche en el aire. Así que bueno, eso es lo que yo me pregunto, porque yo andaba tranquilo hasta antes que ganara la Michelle. Yo andaba tranquilo, nadie me cuestionaba, no veía ninguna cosa, alguna sospecha. Pero después que la Michelle entró, llegó Julio César. Bueno, que Julio César vino a cuidar a la Alejandra por una operación y se dio que era verdad. Pero yo, antes de darle las explicaciones y, digamos, pensando que le podía venir un infarto, porque yo soy lúdico, le puse la dedicatoria ahí que me perdonara, que yo me haya equivocado, pero que había sido algo abyecto. Porque todos los artistas que nos sentimos somos abyectos en el color, en la forma, en todo. Nunca me dio una explicación sobre este libro. Entonces, bueno, yo no estoy acostumbrado a que esperar que sucedan las cosas. Hay que anteponerse. Porque cuando ya se suceden las cosas, yo no digo que vaya a pasarle algo a Jorge Aceituno. Pero de aquí a 2 años más, como habían repitiendo las señoras cuicas de este país, que a la Michelle Bachelet le iban a dar solamente 2 años de gobierno, es para asustar al pueblo, asustar a la gente que vive con un kilo de pan, güey. Así que bueno, yo pienso y espero que tengan miras más altas que las de aquí en este país y no traten nuevamente de gobernarlo bajo la fuerza, el impudor y la criminalidad, porque tampoco lo han reconocido. O sea, ¿de qué estamos hablando? El año volvieron, uno decía por ahí, no, si Pinochet fue un Bernardo O'Higgins, fue dictador. ¿Qué me importa a mí que haya sido un Bernardo O'Higgins? Bueno, si Bernardo O'Higgins lo enseña en el colegio como la pacha, no sé qué más. No, yo pienso que estos fulanos, lo único que pasa es que entienden al abrazo. Ellos están acostumbrados a dar balas. Bueno, que reciban balas. Gracias, Lois. Violento tu comentario. Y te quería preguntar también, ¿qué hora llegaron parlamentarios comunistas? Hay varios, creo, no sé cuántos. Me gustaría conocerlos, ¿dónde están? En el Congreso. ¿Podré entrar al Congreso yo con... Sí, se puede entrar, pues, con la CEO de la identidad se puede entrar. Por la calle Victoria, señor. Pero tú me dices que soy violento, ni siquiera he alzado la voz, solamente estoy dando mi relato. Pero ¿cómo quería arreglar todo a balazo? Balazo, sí. Van y vienen. Sí, o tú quieres que los milicos den nomás y tú no vayas a dar. No, mejor paz y amor. Yo voy ya, por eso. Ya, listo. Haz el amor y no la guerra. ¿Y qué tiene que ver eso con una obra de arte, lo que hiciste, de afeitarte esa parte? Bueno. Luis Alberto. No, Lois. ¿Tú conociste a este gallo que se llamaba El Mundo de Amicis? Ah, los Macy's. El Mundo de Amicis, que escribió Corazón. Un escritor y cuentero italiano. Escucha, yo leí el libro Corazón a los 11 años, me lo regalaron en la casa cuando vivía con mi abuelo, y lloré como descascaradamente, lloré, pero lloré. Lo leí y lloré al tiro. Claro. Porque sentí que me habían robado a mi padre. Claro. Uno siempre, cuando uno se va a la casa de los abuelos maternos, siempre va a pensar, va a sentir que le robaron a su padre, ¿no es cierto? Que los abuelos metieron ahí. Pero bueno, este mundo está lleno de perspectivas ingenuas, y hay que ser artista, hay que crear, hay que tratar de conseguir plata para pintar, dibujar, todo eso. Nunca está de mal un poema hacia una persona. ¿Y tu estilo de Van Gogh cómo se vino a tu cabeza? ¿La locura? Porque algo tenía yo que empecé a leer y a identificarme no con pintores corrientes, comunes y corrientes, que son los que venden hoy día en 2 millones, 3 millones. Yo me identifiqué con Van Gogh por la vida que tuvo, por la esquizofrenia, por todo eso. Yo pienso que como mi hijo, mi tía Nancy, yo empecé e imitaba a los genios. Y efectivamente solté los libros, esos libros de genio que me quedan ahora como biografía no ajenas a mi propia propiedad, de tanto confundiendo a los locos que escribí también hace años, porque tú debes saber que escribí 3 novelas épicas y las perdí. Las perdí el año 1980. 3 novelas épicas, y cada novela griega épica tenía alrededor de 750, 800 páginas de cartas, o sea, de blog, cartas a un solo lado. Y así. De ahí las conseguí, no sé, me las robaron y ahí. El sueño americano se voló. Se voló, se voló. El sueño americano se voló. Se voló, se voló. Hay muchos para enterrar el gran cañón. El gran cañón, el gran cañón. Hay muchos para enterrar el gran cañón. El gran cañón, el gran cañón. El sueño americano se voló, se voló, se voló. El sueño americano se voló, se voló, se voló. Cantando hago más que una canción, que una canción, que una canción. Cantando hago más que una canción, que una canción, de una canción. Si yo fuera Gardel, muy fuerte cantaría, y alguien en el Ministerio del Interior me escucharía, y sería más happy la policía, y sería más happy toda mi vida. Ay, el sueño americano se voló, se voló, se voló. El sueño americano se voló, se voló, se voló. Y yo estoy aquí, en el medio del Golden Gate, donde las flores hicieron su ayer, donde flamea orgullosa la bandera gay. Flamea orgullosa la bandera gay. Esa. El sueño americano se voló, se voló, se voló, el sueño americano se voló, se voló, se voló, el sueño americano se voló, se voló, se voló, el sueño americano se voló, se voló, se voló, el sueño americano se voló, se voló, se voló, el sueño americano se voló, se voló, se voló, el sueño americano se voló, se voló, se voló. ¿De qué estamos hablando, Roberto? Te iba a hacer un electroshock. ¿Ah? ¿Te pusieron electroshock? No. No. No. ¿Columna cervical? No. ¿No electrodo? No, si me pusieron corriente, weón. Si lo que pasa es que tú te creí ese cuento del electroshock. ¿Quién te lo contó? Si es el cuento que andan corriendo hace más de 5 años que estoy aquí. ¡No, no! Y me querían hacer otro según ellos, y hablando, y que no, le falta un electrochop porque está hablando que su papá torturó, anda imaginando cosas. Así dicen ellos los militares, mi hermano está metido con ellos, Julio César. Así que no, aquí nadie me hizo electrochop, a mí me torturaron, y yo no me di cuenta hasta aproximadamente, no tuve conciencia de eso hasta aproximadamente 94, 2004, 25, 30 años después. Claro. Fui escalonando cosas y efectivamente, mira, hay varias cosas que lo comprueban. Por ejemplo, cuando salí de la clínica Lincoln en no sé en qué mes, en agosto, julio del 84, me sacaron en silla de ruedas. Mi hermana, como siempre me ha defendido porque realmente me quiere, se agarró con el psiquiatra Pedro Urrea, y sabes lo que le dijo el Pedro Urrea: no, si él tiene o tenía un mal. Cállate. Tenía un mal. Ese no es diagnóstico de psiquiatra, aunque haya sido psiquiatra. Ese es un diagnóstico de un torturador, para que lo vayáis conociendo en tu vida. ¿Cuántas veces no hay pasado en la micro y te has encontrado con uno de ellos, y como andáis preocupados del fútbol, te obviáis, weón? Entonces, la verdad de las cosas es que así estuve, y la primera sesión de tortura, no sé cuánto me duró, de haber sido entre 8 a 10 minutos. La corriente, y me llegaba a doblar en la cama, en la camilla, y me trataba de doblar por la... No era dolor, era una hueá rara, así. Hasta que al final de la sesión me dice, me busca la mirada y me grita: las armas, ¿dónde están las armas? ¿Qué había pasado? Que yo 3 años antes había cometido un acto de tipo terrorista, pero sin pistola ni balas, solamente, como lo he hecho siempre, con mis gritos. Y les grité: ¿hasta cuántos chuchas de su madre, hijo de la gran puta, se van a perpetrar en el poder? Eso fue todo lo que pasó el año 1980 o 81 en Concepción, en la Intendencia, a las 3 de la mañana. De ahí me llamaron a la prefectura. Me bajaron a bastonazos. Yo, los pacos, yo trataba de pararme y abajo. Yo no sabía por qué no me podía poner de pie. No era, estaba bien curado, me había tomado 3 botellas de pisco. Pero los bastonazos no sentí ninguno, weón. Así que si quería hacer la misma gracia, anda a comerte al papá Nicolau. Lo que se hace las mujeres. Mi mamá se lo hacía todos los días, agua. No sé para qué. Papá Nicolau, gritaba. Bueno, quería hablar, pasando a otro tema de actualidad, que quería preguntarle aquí a los compañeros, ¿qué opinan del tipo que anda cortando a sus amigos con una motosierra? Así como cortó con la motosierra, encendió la casa y limpió los colchones. Por lo tanto, yo pienso que este tipo de personas que no tiene y no anda con chapa psiquiátrica son peores que nosotros. Porque nosotros, ¿tú crees que a mí no me daría el piano para tocarlo en esa sinfonía de Fai, quemar a la gente, cortarla con la motosierra? Entonces, yo pienso que nosotros desconocemos el mundo real, porque vivimos en un mundo imaginario muchas veces lo asuntamos, muchas veces no, y muchas veces vemos siempre donde está el peligro, sobre todo cuando tratan de hacer caer, me van a decir, ah, no, estáis locos, yo no tenía idea ni la weá. Pero yo pienso que, o sea, vino mal la realidad, y así como objetó y sin decir palabras, yo le pregunté por el libro, le dije al JC, oye, pero ¿qué te pareció el libro que te dediqué? Nada, nada, nada, nada. Y después que él me dijera, oye, ¿qué es lo que es la brecha? La brecha no es nada, la brecha aquí, la brecha allá. Parece que voy a perder la 10 lucas a la semana, Luchito, o parece que voy a perder la 10 lucas a la semana, pero no me importa, prefiero ir nunca más para allá y voy a ajustarme a los pesos que tengo nomás, porque no tiene ninguna gracia que me tratan de esconder y me tratan de poner en abrigo algo que ellos están haciendo y no lo estoy haciendo yo. Así que bajo ese lema, para ellos, la famosa Pache, la cuestión. Don Enrique Bravo Lama, odontólogo, temas radiales, histórico, aquellos años, quien sufrió un infarto fulminante, 63 años de edad aproximadamente, era un destacado odontólogo máximo facial, ligado a la radio Valentín Letelier. Las condolencias de parte de la radio Diferencia desde el Hospital de Salvador, incluido su psicólogo. Amigos de Radio Diferencia, estamos llegando al final ya de nuestro programa. Me gustaría, no sé, que los compañeros de La Otra Voz se despidieran y dejarlos cordialmente invitados para que vengan cuando quieran. O sea, acá es libre el acceso a la radio, y ustedes entran cuando, si vienen un día sábado, en la puerta dicen que vienen a la radio y listo, nada más. Yeah. Y los dejan pasar. ¿Qué me dice Francisco? Primero que todo, felicitarlos a ustedes por lo que están haciendo. Encuentro que es una tremenda iniciativa. Cuesta, además yo lo veo por el lado del tema de la comunicación, en el fondo, porque cuesta, obviamente tiene un lado por la terapia, pero tiene por otro lado un aporte a la comunicación, porque en general los medios de comunicación hoy en día están enlazados con el tema del consumo, y yo veo que en esto no existe eso. No. Es una radio totalmente libre en ese sentido, y que nos gira en torno a eso. Entonces, eso me parece que es una tremenda experiencia y algo digno de destacar, de verdad. Así que los felicito y les agradezco por estar haciendo esto. Ya, pues, gracias, Francisco. Y gracias por la invitación y por conocerlos a todos de ustedes. Gracias. Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la Expresión Radiofónica